que creía que era. Es un rana. Rana. Ranasca. Rana, rana, mosca. Rana, rana. Era una rana, mosca. Ah, ya sé lo que era. Era una rana con alitas de mosca y orejitas y una cola larga de ratón. ¡Un mutante! No, esperen, era un mutante amigo que quiere bailar esta canción. Tupa, tupa, tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun, tupa, tupa, tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun. Había una vez una mosca que vivía en mi habitación. Me rondaba como una avioneta, no me dejaba dormir la siesta. La mosca me zumba y él zumba y él zumba y él zumba. Tupa, tupa, tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun, tupa, tupa, tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun. Había una vez una rana que vivía en mi ventana. Croaba la rana contenta mirando la mosca, andaba de pesca. La mosca me zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba. Tupa, tupa, tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun, tupa, tupa. Tupa, tupa, quín, tupa, tupa, tupa, tupa, cun. Había una vez un ratón que vivía en mi balcón. Amaba a la rana en secreto, le escribió esta canción. La mosca me zumba, yeah, zumba, yeah, zumba, yeah, zumba. Tupa, tupa, la boca perdida.